A fundados temores causados por motivos de raza, de religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social o por opiniones políticas, se encuentra fuera de su país de nacionalidad o de residencia, en el caso de los apátridas, y no pueden regresar al mismo porque su vida o libertad se encuentra amenazada. Acabo de hablar de apátrida. Apátrida es la persona que en ningún país le concede la nacionalidad. Por ejemplo, esto ocurre muchísimo más de lo que pueden pensar nuestros radioyentes. Hay radioyentes que pueden pensar, bueno, no hay nadie sin nacionalidad. Pues sí, sí, hay muchas personas en el mundo que no tienen una nacionalidad porque su país de origen no se la concede, o porque la ha perdido por alguno de los motivos que se establecen. Algunos de estos días podemos hablar, si fuera de interés y tuviéramos preguntas relativas a ella, pues podríamos hablar de los apátridas con más profundidad. Hoy podríamos decir que, por ejemplo, apátrida tenemos a los saharauis. Los saharauis son españoles abandonados en el desierto, y hay que decirlo así de forma cruenta porque no tiene otra forma de, no podría, yo por lo menos no podría expresarlo de una forma más contundente. Son españoles, los saharauis son españoles abandonados en el desierto. Los saharauis eran españoles, estaban bajo el protectorado español, tenían el DNI español. Yo los he visto, los antiguos DNI azules que teníamos, o que tenían tenían las personas más mayores, que son los que lo recordarán, ese DNI grande que no cabía en una cartera, tenía que tener una cartera del tamaño de la cartera de los escolares para llevar ese DNI. Bueno, pues los saharauis tenían ese DNI, si tenían ese DNI obviamente era porque eran españoles. Bueno, pues a partir de que se abandona el Sáhara a Marruecos y que se hacen con el Sáhara Occidental, tanto Marruecos como Mauritania como Argelia, en mayor medida, por supuesto, Marruecos, ¿no? De hecho, ahora hace poco sabemos la que se ha montado, la problemática que ha habido cuando Pedro Sánchez, del Partido Socialista, ha vuelto a abandonar a los saharauis a su suerte con respecto a Marruecos, un país que, como sabemos, no es que sea muy democrático y que no está por la labor de ceder unos terrenos que considera suyos, eran españoles, que se le cedieron a Marruecos, en parte, porque ya digo que Mauritania y Argelia también tienen bastante potestad allí. De hecho, los campamentos de Tindouf, que se encuentran donde se encuentran la mayoría de los saharauis, están en Mauritania. ¿Y qué es lo que ocurrió? Pues bueno, pues lo que ocurrió es que hay muchos países en los que no le han dado la nacionalidad, ni siquiera la mauritana, o ni siquiera la argelina, o ni siquiera la marroquí, a muchísimos de los saharauis. Por tanto, al no tener nacionalidad, pues entran en el concepto de apátrida, de personas sin nacionalidad, y hay una legislación bastante importante a nivel internacional para el tema de los apátridas. Entonces, los países deben de concederle una nacionalidad a las personas que no la tienen. He hablado de apátrida porque, cuando estaba comentando que el refugio, son refugiados las personas, es la protección, o el estatuto de refugiado se concede, es una protección que se concede, se otorga por el Estado a un extranjero que, debido a fundados temores causados por motivo de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opinión política, se encuentran fuera de su país de nacionalidad, y luego apostillaba, o residencia en el caso de los apátridas, es decir, que no tengan nacionalidad. Entonces se le concede también el estatuto de refugiado. El refugio es un estatuto definido por determinados convenios internacionales, como no podía ser de otra forma. La Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, ya lo he comentado, en 1951, y su protocolo adicional hecho en Nueva York en 1967. Son los únicos instrumentos convencionales internacionales de vocación universal y carácter general relativo al estatuto de refugiado. Los Estados partes están obligados a otorgarlo a todas las personas que cumplan los requisitos exigidos en estas normas internacionales, y por supuesto España, y por eso he comentado desde que se acogió a estos estatutos y a esta convención y al protocolo a partir de la entrada a la democracia. La entrada a la democracia tiene una importancia enorme, por supuesto, y no solamente porque entrara la democracia en España, porque hubiera un régimen democrático, social y democrático de derecho, que es el que tenemos a partir de la Constitución de 1978, sino también porque nos da entrada a nivel internacional y somos reconocidos internacionalmente como una potencia democrática, y a partir de ahí pues se firman, o por lo menos se acoge dentro de nuestro ordenamiento jurídico, pues convenciones, leyes internacionales y, bueno, una legislación internacional muy importante para que España sea considerado el primer mundo a nivel legal y en todos los sentidos, ¿no? Vamos a hablar del derecho de asilo. ¿Qué es el derecho de asilo? Pues cualquier persona que huye de una persecución o riesgo, no solamente tiene que ser huyendo de la persecución, sino el riesgo de sufrir daños graves en su propio país, o sea, persecución política, o por razón de raza, religión, nacionalidad, género, orientación sexual, pues tiene derecho a solicitar protección internacional en España. El asilo es un derecho fundamental, y concederlo a aquellas personas que cumplen los criterios previstos en la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 es una obligación internacional para los Estados partes. España es Estado parte de esa Convención Internacional, por tanto, tiene la obligación, y bueno, y todos los países de la Unión Europea, ¿no? Tienen la obligación, por tanto, de responder a esa petición de asilo que le solicita un nacional de un tercer país, que puede ser de cualquier parte del mundo, siempre y cuando se cumpla con los requisitos que establece la Convención. Algunos de los requisitos, pues lo acabo de comentar: persecuciones políticas o por razón de raza, religión, nacionalidad, género, etcétera. El derecho de asilo está garantizado también en el artículo 18 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, a la que nos debemos en toda su extensión. El artículo 19 también de esa Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea prohíbe las expulsiones colectivas y protege a los individuos de ser devueltos, expulsados o extraditados a un Estado en el que corra un grave peligro o grave riesgo de pena de muerte, tortura u otras penas o tratos inhumanos o degradantes. Los Estados miembros de la Unión Europea han llegado a un acuerdo sobre política europea común en materia de asilo, que incluye también la protección temporal y subsidiaria, de la que hablaremos posteriormente. Los procedimientos de concesión del asilo deben ser al mismo tiempo justo y efectivo en toda la Unión Europea. Es la base, por eso comentaba antes, el SECA es la base del Sistema Europeo Común de Asilo, SECO. Son procedimientos de asilo que deben de ser justos y efectivos en toda la Unión Europea. El SECA se compone de varios actos legislativos, no quiero entrar más que a nombrarlos en todo caso, porque si no entraríamos en algo que ya saben ustedes que a mí no me gusta cuando vengo a hacer todos los programas del Servicio de Atención Jurídica Temprana en Radio Rambla, ¿no? Y es que sea algo entendible para todos ustedes y que, bueno, que sean cosas que puedan interesar. Obviamente, unos temas interesarán más a unas personas y otras a otras. Concretamente los de hoy son, pues bueno, y también por conocimiento y formación semijurídica, podría decir, ¿no? Porque tampoco es una formación jurídica extensa, pero algo para conocimiento general, no todas las cuestiones que traigo aquí, independientemente que las personas que nos escuchan no se vean afectadas directamente, pero sí es cierto que también hacen que, bueno, que se formen de alguna forma y que tengan un conocimiento más amplio, ¿no? de las leyes, y de una forma pues más o menos amena, o si no amena, por lo menos entendible, ¿no? Muchas veces el tema de las leyes no es algo muy ameno, pero que sea entendible, ¿no? Que sea entendible por la mayoría de nuestros oyentes. Entonces, estos actos legislativos a los que me refería, que están en el sistema SECA, Sistema Europeo Común de Asilo, pues son el Reglamento de Dublín, que determina cuál es el Estado miembro que es responsable del examen de una solicitud de asilo. No lo voy a comentar más allá de nombrarlo. También hay una directiva sobre los procedimientos de asilo, hay otra directiva sobre las condiciones de acogida y hay otra directiva sobre el reconocimiento, que establece quién puede beneficiarse del estatuto de refugiado o de una protección subsidiaria, de la que hablaré, como decía, de aquí a poco, y que otorga también una serie de derechos a las personas beneficiarias, como el permiso de residencia, documentos de viaje, acceso al empleo y a la educación en el país en el que consigue este refugio o este asilo. Este derecho incluye la obligación de los países de recibir a la persona que está siendo perseguida, un derecho del solicitante a procedimiento justo y a permanecer en el país mientras se tramita la solicitud, o sea, que no pueda ser expulsado mientras que se tramita la solicitud y se concluye si esa persona tiene derecho o no al asilo o al refugio, derecho a permanecer en el país, como digo, y derecho a salir de cualquier país, incluido el suyo propio, para que puedan serle concedido el asilo. La solicitud es, por tanto, de protección internacional. ¿Dónde se puede presentar? Pues se puede presentar en la frontera, es decir, en los aeropuertos, en los puertos o en los puestos fronterizos, en el territorio del Estado, en cualquier comisaría autorizada, llegan a España, en cualquier comisaría se puede pedir el asilo, en una oficina de extranjería y en las oficinas que se encuentran también concretamente habilitadas para asilo y refugio, ¿no? O en un centro de internamiento para extranjeros o para extranjeros, un CIE, es decir, te encuentras internado en un centro de internamiento de extranjeros, un CIE, porque te encuentras de forma irregular, por ejemplo, puede ser por ese motivo, puede ser por cualquier otro, ¿no? Por cualquier otro de los que legalmente se encuentran establecidos, y estando en ese CIE, imaginemos la persona que ha llegado. No concretamente en este caso, pero bueno, es un ejemplo, ¿no? Ha llegado en una patera y se le interna. Ese internamiento, ojo, eso no es una cárcel, es simplemente un centro donde se te acoge porque, a ver, en algún sitio tienes que vivir, no vas a vivir en la calle. Entonces, estos centros se llaman centros de internamiento de extranjeros, un centro bajo potestad administrativa, no es una potestad penal, ni mucho menos, ni eso se trata de una cárcel, aunque hay veces que estos CIE se encuentran masificados y parecen más una cárcel del Salvador que un centro de acogida del primer mundo, como puede ser España, que obviamente entendemos que nos encontramos en el primer mundo. Bueno, pues algunas veces estos CIE no reúnen ni siquiera esas condiciones, pero lo que quiero dejar claro es que no se trata de un internamiento en un sentido penal o en un sentido de cárcel, un sentido de no poderte mover de alguna forma de ahí. Pues estando, lo que quiero decir es que estando en ese centro de internamiento extranjero, porque a lo mejor has venido en patera, o por otra circunstancia que haga que estés internado en ese centro, pues puedes pedir el asilo si crees la persona solicitante de asilo que reúne las condiciones, y será el Estado español el que tendrá que comprobar con la legislación en la mano si efectivamente se reúnen los requisitos, si esa persona reúne los requisitos o no. Otro sitio donde se puede pedir el asilo, pues en las embajadas de España en el exterior. Pueden promover el traslado de los solicitantes de asilo a nuestro país para que se le tramite la solicitud de asilo o refugio. Por tanto, es muy importante tener clara todos estos conceptos y las posibilidades que tiene un solicitante. ¿Cuál sería? He hablado de asilo, he hablado de refugio. ¿Cuál es la diferencia entonces entre asilo y refugio? Pues el asilo se da cuando una persona pide protección en un país extranjero y el país que recibe la solicitud, por ejemplo España, de protección, debe valorarlo para conceder o denegar la petición. Los refugiados, sin embargo, tienen protección internacional debido a que en su país su vida está en riesgo por motivos religiosos, políticos, étnicos, sociales o de nacionalidad. En algunos países se considera que el hecho de que un país se encuentre en guerra, por ejemplo Ucrania, ya es motivo para considerar a la población de dicho país como refugiados. Por tanto, la principal diferencia entre el asilo y el refugio es que en el primero, en el asilo, se otorga a un individuo y no es necesaria la justificación de la aceptación o no por el Estado receptor, por ejemplo, España. En cambio, el refugio es otorgado a un grupo y tiene carácter humanitario, y el Estado receptor, por ejemplo España, sí tendrá que justificar que lo está rechazando y el motivo de ese rechazo. Igualmente con el tema de asilo, obviamente, porque no se puede decir no te concedo el asilo y me quedo tan fresco, no, hay que justificarlo, ¿no? Pero el refugio normalmente se suele dar para grupos de personas, colectivos, como ahora está pasando con el tema de la guerra de Ucrania, pero no solamente eso, ahí ya sabemos que ha habido y hay varias guerras, no solamente en Europa, sino en África, por ejemplo, ahora tenemos a Argel, en el que ha habido un golpe de Estado, y hay personas que se pueden encontrar, obviamente, en que tengan que ser tratadas como refugiados porque corre peligro su vida. Por desgracia, esto está pasando en el mundo diariamente, no es algo que solamente pase en España, que vengan aquí personas solicitando asilo o solicitando refugio. No, es que es algo que está pasando en el mundo, porque continuamente hay guerra, continuamente hay golpes de Estado, continuamente hay situaciones en las que personas se encuentran vejadas, en las que por opiniones políticas tienen que huir de su país, por cuestiones religiosas, por temas de violencia sexual, por simplemente por ser homosexual en cualquier país en el que no está permitida la homosexualidad, mejor dicho, en la que no se contemplan los derechos humano de las personas a elegir cuál es la orientación sexual que quieren tener. Esto es algo gravísimo que lo pasa todos los días. Por tanto, los países civilizados como España, y sobre todo un país civilizado a partir de que entramos en democracia, anteriormente no éramos un país civilizado porque teníamos nuestros derechos coartados por un dictador que se llamaba Franco y que estuvo 40 años en España campando a sus anchas. Por mucho que haya personas como estos, con estos señores de Vox que les gusta tanto y que les gustaría tanto que volviéramos otra vez a aquellos tiempos, a esos tiempos del derecho de pernada. No sé si saben ustedes lo que era el derecho de pernada, por ejemplo, en Extremadura, y era el derecho a que el señorito de la hacienda donde vivían los campesinos, pues que tuviera que acostarse con la señora la noche de bodas antes que la persona que se había casado. Y no digo antes, y no tiene por qué ser ni antes ni después. Quiero decir, tenía el derecho a ese derecho de pernada, y era a yacer, vamos a llamarlo así de una forma que no sea muy brusca, pues con la señora que se había casado, porque él lo valía, porque era el señor, el dueño de la hacienda, el dueño de la tierra, pues simplemente por ese hecho. Bueno, pues esas cosas las que nos quieren volver a llevar este señor del puro y el caballo. Vamos a seguir, no quiero seguir hablando, bueno, no es hablar de política, en realidad es hablar de un hecho completamente triste y deleznable que estuvo pasando, y en Extremadura pasaba, también pasaba en Andalucía. Yo no sé si aquí esto se ha dado, el derecho de pernada en las Islas Canarias, en su momento, de los latifundistas, esto que tenían el terreno y no lo producían ellos, sino era el colectivo de campesinos, que era el que al final pues no tenía derecho a nada, ni siquiera a tener a su mujer para él solo, sino que tenía que compartirla con el señorito. ¿Qué es la protección subsidiaria? He hablado dos o tres veces de la protección subsidiaria. Pues la protección subsidiaria está regulada en la ley española del 2009, es la reguladora en España del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, y es un derecho que tienen las personas de otros países que no cumplen los requisitos para solicitar asilo, para que sean consideradas, o mejor quiero decir, no están consideradas por la ley 2009, que es la ley reguladora del derecho de asilo en España actualmente, para ser consideradas como solicitantes de asilo o refugiadas. Deben darse motivos para creer que si esa persona vuelve a su país originario o de residencia habitual, existiría un riesgo de sufrir condena a pena, por ejemplo, de muerte o su ejecución, o torturas o tratos inhumanos, o amenazas graves contra la vida o la integridad física, contra la vida o la integridad de los civiles, motivadas por la violencia indiscriminada en situaciones, por ejemplo, de conflicto internacional o interno. Pero miren lo que acabo de decir, condena a pena de muerte o su ejecución. En España no existe la condena a pena de muerte. Por ejemplo, este caso que tenemos actualmente en los medios de comunicación sobre esta persona que se encuentra en Tailandia, si no recuerdo mal, y bueno, que ha matado presuntamente, degollado, pues a este señor que era un médico. Ahí en Tailandia existe la pena de muerte, por tanto, esta persona, si es condenada, podría ser condenada a muerte y ejecutarse. Puede que no se ejecute porque hace años que no se hace, o se hace en menor medida, y normalmente se conmuta por pena de cadena perpetua, ¿no? Pero en el caso de que se le condenara a pena de muerte y no se le conmutara la pena, pues podría ser obviamente condenado a muerte. En España, sin embargo, no hay la pena de muerte, por tanto, podría pedirse. Lo que pasa es que él es un nacional español, ¿no? Pero vamos a suponer un nacional de otro país que sea condenado allí a pena de muerte y quiera pedir la protección subsidiaria en España, obviamente precisamente por el motivo de que puede ser condenado a muerte, ¿no? Obviamente podría tener derecho a pedirla en España, y si se dan los requisitos, pues que se la concedieran. En España, obviamente, al ser español, no tendría que pedir una protección subsidiaria. Solo lo que tendría que hacer este señor Sancho, que si no recuerdo mal es como se llama, pues podría pedir que se le que cumplieran la pena de cárcel en España. Obviamente no la pena de muerte, porque nosotros no la tenemos, por suerte no la tenemos, pero Tailandia, igual que otros países, porque parece que Tailandia estamos hablando del tercer mundo, y de, bueno, y de hecho es así, porque estamos hablando de un país que no es del primer mundo, pero Estados Unidos presuntamente es del primer mundo y tiene la pena de muerte. Por eso digo presuntamente del tercer mundo, pero es que presuntamente del primer mundo serían los Estados Unidos, y sin embargo tiene una salvajada en su legislación como la pena de muerte. No en todos los estados, pero en muchos de los estados de Estados Unidos. Luego, claro, cuando se demuestra que la persona no era culpable y sin embargo ya lo has matado, pues ¿qué hacemos? ¿Lo devolvemos a la vida? ¿Esperamos que resucite? Pues la verdad es que la cosa está un poquito complicada, ¿no? Por eso la pena de muerte como tal no debería existir, porque siempre puede haber habido un error y en algún momento demostrarse. La persona que ya ha muerto porque la han matado, porque no tiene otra forma de decirse más que la han... Bueno, la perpetua revisable, pues al final es una... En definitiva, no es una pena de muerte. Independientemente, hay personas que no están de acuerdo con la cadena perpetua revisable, pero en definitiva, la muerte sí que no tiene solución. Pena perpetua o no perpetua, por lo menos puede tener una solución a una reparación posterior, pero la muerte nunca. Sin embargo, bueno, estamos hablando de la protección subsidiaria, no podrán ser beneficiarios de la protección subsidiaria aquellos que hayan cometido delitos contra la paz o la humanidad, delitos contra la vida o la libertad, actos contrarios a los principios de las Naciones Unidas o si constituyen un peligro para la seguridad interior o exterior al orden público. Por tanto, si esta persona, Sancho, al final se demuestra que efectivamente ha matado a esa persona, aunque fuera, si fuera extranjero, porque si al ser nacional lo único que puede pedir es que se cumpla la pena de prisión en España, que no la cumpla en Tailandia, que la cumpla en España, que va a tener más seguridad que en Tailandia, porque en Tailandia pues además pues se vulnera los derechos humano pues bastante en las cárceles tailandesas, igual que ocurre por ejemplo en El Salvador. Tenemos el tema de las maras, se están controlando bastante bien porque los están metiendo a todos en la cárcel. Las maras salvadoreñas, el problema que tienen en El Salvador, que luego no se cumple con los derechos humanos. Entonces, claro, por eso están controlando a las maras, porque luego reciben, como se suele decir vulgarmente, la del pulpo en las cárceles salvadoreñas, con lo cual entrar en una cárcel salvadoreña es sinónimo de que no vas a salir rehabilitado ni mucho menos, pero vas a salir con más palos que un pulpo para ponerlo blando. Entonces, hay muchos países ya que están adoptando esa forma de actuar de Bukele en El Salvador. Y entramos aquí en derechos humanos o personas metidas en cárceles para que no estén delinquiendo de esa forma. La verdad es que podríamos hablar cualquiera de estos días de ese tema concretamente, y habría pues muchísimas personas a favor de una cosa y otras personas a favor de la otra, porque la verdad que son situaciones muy graves, ¿no? Son situaciones muy graves que padecen las personas que han cometido un acto delictivo de esas naturalezas, ¿no? Que les llevan a estar en esas situaciones. Pero claro, por otro lado, también es verdad que de alguna forma hay que proteger a la sociedad de ese tipo de personas. Entonces podríamos tener algún día de esto, pues algún, sobre todo en el programa de los jueves, podríamos tener una velada en la que habláramos de derechos humanos y, por otro lado, de la necesidad de protegernos de determinados elementos indeseables de nuestra sociedad que producen muchísimo, muchísimo daño a todos, ¿no? Vamos a seguir con lo que estamos hablando. La diferencia entonces entre el derecho de asilo y esa protección subsidiaria de la que acabo de hablar, pues la principal diferencia entre ambos derechos radica en los requisitos. Para el derecho de asilo, la ley de asilo establece que el solicitante tendrá que encontrarse perseguido por alguna de las razones tasadas legalmente. Tasadas legalmente significa la razón tal, tal, tal, tal, tal, alguna de esas razones, eso es tasado legalmente, y que el país, en este caso España, valorará para aceptar la solicitud. Mientras que, en cambio, la protección subsidiaria se da precisamente para los casos en que, aun cuando no se cumple el requisito de esa persecución, se está en riesgo de sufrir muerte, daño físico o tortura en el país de origen o residencia. La ley también regula determinados casos en los que se excluye la protección subsidiaria. Lo he comentado antes, haber cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito contra la humanidad. Haber cometido un delito grave antes de recibir la protección. Haber realizado actos contrarios a las finalidades de las Naciones Unidas. suponer un peligro, un riesgo para la seguridad de España o para el orden público de extrema gravedad, incitar a la comisión de los delitos o actos descritos anteriormente, esto que acabo de decir, o participar en su realización. Es decir, tanto el asilo como la protección subsidiaria lo que implican es la imposibilidad de expulsión de la persona que, además de los siguientes derechos que tienen los ciudadanos extranjeros, cumplan con esto que voy a decir ahora: acceso a la información, acceso a información sobre derechos y obligaciones de protección internacional en la lengua. Esos son los derechos que tendrían estas personas, obviamente. Estaba liando un poquito lo que quiero decir y no quiero que se malinterprete. Lo que quiero decir es que tanto el asilo como la protección subsidiaria implica la imposibilidad de expulsión de la persona y además se tiene derecho a los siguientes, a las siguientes prerrogativas: acceso a información sobre derechos y obligaciones de protección internacional en una lengua que entienda la persona que está solicitando esa protección. Claro, no podemos informarle en una lengua que no entienda, porque entonces ¿de qué vale esa información, ¿no? Tiene derecho a una autorización de residencia y trabajo permanente una vez que consiga ese derecho de asilo, ¿no? La expedición de un documento de identidad. Vamos a hablar, por ejemplo, de los apátridas. Ya hemos hablado, mejor dicho, de los apátridas. Hemos dicho que son personas que no tienen nacionalidad. Si no tienen nacionalidad, no tienen un pasaporte. Por tanto, en España o en cualquier país de la Unión Europea o cualquier país del mundo que haya suscrito estos convenios, la Convención de Ginebra y el Protocolo de Nueva York, tendrá derecho a que se les pida un documento de identidad y de viaje. Porque obviamente no va a estar encarcelado en un país, no va a estar encarcelado en este caso en España. Encarcelado me refiero no dentro de una prisión, sino encarcelado sin poder salir de España, me refiero. Tiene derecho a los servicios públicos de empleo, a los servicios públicos de empleo, el acceso a la educación, asistencia sanitaria, a vivienda. En el mismo derecho que los españoles, ni más ni menos. Esto no quiere decir que si no hay vivienda para un español, tampoco va a haber esa vivienda para esta persona que ha pedido asilo. Lo que sí va a tener derecho es a un permiso de residencia y trabajo para que pueda buscar trabajo. Eso no quiere decir que automáticamente va a tener un trabajo, que automáticamente va a tener una vivienda, que automáticamente va a tener una paguita, como se suele llamar o llaman determinadas personas a tener derecho a algún tipo de prestación o ayuda. Se llama paguita con un rintintín especial, que parece que es que nada más que tienen derecho a determinadas personas y no otras. No, miren ustedes, esto no es así. Otra cosa es que haya determinados partidos políticos que vendan esa idea para confundir a la opinión pública y sobre todo para conseguir votos. Y bueno, menos mal que en estas elecciones pasadas han conseguido 20 diputados menos, y bueno, no nos vamos a encontrar con estas cosas tan raras como pasan, que hacen una moción de censura cada tres días, ¿no? Semana sí, semana no, presenta una moción de censura sin ningún tipo de sentido, pero bueno, lo que hace es crispar la opinión pública, y así nos encontramos en esta situación en la que no sabemos ya ni por dónde andamos. No sabemos por dónde andamos. A ver, sí sabemos por dónde andamos. No quiero poner de ineptos a nuestro radio escucha, ni mucho menos, ¿no? Lo que quiero decir es que muchas veces es tanta la información que recibimos y por tantos mecanismos distintos entre redes sociales, televisión y tal, y además con esas noticias falsas que no dejan de circular. Me remito, por ejemplo, a las noticias falsas que han ido circulando estos días con el tema del incendio de Tenerife, y que ha llevado, por ejemplo, a un señor de 80 años que haya apedreado un helicóptero y lo haya inutilizado, ¿entiendes? A ver, que si estos señores están cogiendo agua, mañana le devuelven el agua a usted, pero claro, como hay estas falsas noticias, como hay, todo el mundo aquí entiende ahora, todo el mundo entiende del COVID, todo el mundo entiende de vulcanología, todo el mundo entiende de incendios. Claro, todo el mundo tiene derecho a opinar, no decimos que no, pero cuando se mete información falsa a la opinión pública, pues pasan este tipo de cosas, ¿entiendes? Esto antes o después habrá que legislar sobre esto para que no pasen estas cosas, y la información que se vierte en las redes sociales, la información que de los periodistas, todas estas cosas, pues la verdad es que se lleve por el buen camino, el camino de la información, y que luego los ciudadanos y ciudadanas opinen libremente, pero opinen con una información real. Lo que no puede es incendiarse las redes, los medios de comunicación con información falsa. no, esto no puede ser así. Hemos tenido con el tema del incendio algunas personas ahí dejándose la vida, por suerte no ha pasado nada. Hoy, de todas formas, he visto en la prensa que se había estrellado uno de los coches de, no de bomberos, pero uno de los vehículos donde se desplazaban a los medios de extinción. Se ha salido de la pista y bueno, ha chocado, parece ser que con unas lesiones leves de uno de los copilotos, pero lo que quiero decir que son personas que se están dejando ahí la vida por nosotros y por el monte, y lo que no se le puede estar acusando de o que no se le ha llevado comida y cosas así por el estilo, pero que son cosas muy graves, estas cosas no se pueden decir. Al final esto va en detrimento de todo. O personas que estaban creando grupos para irse a apagar el fuego, pero oiga, ustedes no pueden irse a apagar el fuego aunque quieran, porque obviamente lo que están causando es un peligro para sus propias vidas y para la vida de los demás. Esto tiene que estar todo coordinado por Protección Civil, o sea, es que es de sentido común. Entonces, todos queremos ayudar y yo soy el primero, claro, pero vamos a hacer las cosas con cabeza. Bueno, simplemente he traído esta colación de que hay que dar información que no se encuentre sesgada y una información de calidad, y objetiva. Y luego cada uno ya luego puede pensar como estime oportuno, porque hay un derecho de opinión, un derecho de pensamiento, hay una serie de derechos que tenemos todos los ciudadanos. En definitiva, pues hemos terminado el programa de hoy ya, pues bueno, explicando los derechos que tienen las personas que han solicitado asilo o una protección subsidiaria, ¿no? Y la imposibilidad que tienen de que se les expulse hasta que se resuelva ese procedimiento, y una serie de derechos que tienen, pues, y estaba comentando el tema de vivienda y una serie de cosas, y al final me he derivado porque claro, uno se enciende, y se enciende por una razón muy sencilla, porque es que parece que cuando se dice que se tiene el derecho a la vivienda es que le van a dar una vivienda, porque tiene protección de asilo, además, protección a la que tiene derecho en cualquier país de Europa, es que no solamente en España, porque el derecho de extranjería sobre el que he hablado la semana pasada y el reglamento de extranjería sobre del que he hablado la semana pasada se aplica exclusivamente a los extranjeros que no tienen otro tipo de protección. Hoy estoy hablando de una protección mucho más protegida, valga la redundancia, en el sentido de que es una protección a nivel internacional, que cualquier país que se encuentre dentro, que haya aprobado el, no aprobado, sino que bueno, si haya aceptado en su legislación interna la Convención de Ginebra del 51 o el Protocolo de Nueva York de 1967, pues que tiene que cumplir, y que son casi todas las mayorías de los países del primer mundo, como mínimo, que también hay otros países, ¿no? Obviamente que no son del primer mundo, pero que son es legislación internacional que la aceptan los países que nos encontramos con derechos y obligaciones para todos los ciudadanos y que creemos de verdad en la democracia, que somos países democráticos, ¿no? Pues espero que haya quedado medianamente claro y con las pequeñas pinceladas que he traído. No sé si don Miguel, nuestro director, tiene alguna cuestión, quiere que hablamos un poquito de política hoy. Bueno, no de política, pero sí, buenos días, don Antonio. No hemos tenido la ocasión de saludarnos hoy, nada más que cuando entró, claro, estamos en tareas aquí trabajando y bueno, pero se entiende que sí nos hemos saludado. Bueno, la gente se hace una pregunta, ¿por qué Núñez Feijóo a la investidura cuando no le dan las cuentas? Hay muchos bulos también en este sentido. Hablan ustedes de las redes sociales y efectivamente ya están dando por hecho que este señor va a gobernar España, ¿no? Que yo no entro ni si gobierna Pepe, Juan, Antonio, me da igual quién vaya a gobernar, pero lógicamente los números no le dan. Usted, como letrado, ¿qué opina, don Antonio? Bueno, más que como letrado, como persona que... Como letrado, a lo mejor, en el caso de que hablemos de algún artículo de la Constitución Española, como el artículo 99, ¿no? Exactamente. Pero bueno, sobre todo con mi propia opinión, ¿no? Su Majestad el Rey... A ver, hay una cosa que está clara. El Partido Socialista es un partido que era presuntamente republicano, ¿no? Y digo presuntamente republicano porque luego cuando llega el momento, pues luego nunca es republicano, ¿no? Hay una cosa que está clara. Nosotros ya tendríamos que tener una república y no estar dentro de una monarquía y tener una figura decorativa como es Su Majestad el Rey, porque es que es una figura decorativa. El artículo 99 de la Constitución Española lo que está diciendo es que formarán gobierno quien la mayoría, a ver si me lo explico, formará gobierno la persona que se haya propuesto y que alcance una mayoría determinada en el Congreso de los Diputados. Nosotros estamos en una monarquía parlamentaria. Esto no es una monarquía constitucional. Hay una diferencia enorme entre una monarquía constitucional y una monarquía parlamentaria. La monarquía parlamentaria es la que es el Parlamento, el estilo Inglaterra, ¿no? Hay que decirle. Estilo Inglaterra. La monarquía constitucional es la que es en la que el rey tiene una serie de prerrogativas, la que nombra, quita ministros, hace una serie de cosas. Aquí no lo hace. Aquí en todo caso, a ver, es el que al final lo nombra porque dice la, es como la justicia. La justicia se imparte en nombre del rey. Pues sí, claro. Se imparte en nombre del rey, pero no es más que una frase hecha. Al final, quien imparte la justicia es, hay un sistema judicial y al final se termina en un juicio y la justicia pues la están impartiendo al final los jueces y se vela por los jueces que se ejecuten las leyes y que se ejecuten las sentencias. Pues esto es algo parecido, o sea, pero claro, ¿por qué tanto interés por parte de Feijóo en que el rey le nombrara para intentar formar gobierno, aún sabiendo de que no tiene los votos suficientes? Pues yo creo que por una razón muy sencilla, porque está calentando los motores para tocar las narices al pueblo español durante los próximos 4 años. Eso es lo que está haciendo, porque luego va a decir, no ve, es que este partido, porque luego posteriormente vendrá el Partido Socialista, si ha conseguido la mayoría suficiente, que presuntamente la va a conseguir, porque ya la ha conseguido para la Cámara Baja, o sea, para el Congreso de los Diputados, para la Mesa, pues lo más seguro que también lo consiga luego. Entonces, pero claro, es importante que el rey diga quién es el primero que se va a someter a la investidura. Entonces luego va a decir, el rey ha dicho que nosotros tenemos que ir a la investidura porque hemos sido el gobierno, hemos sido el partido más votado, y ahora resulta que estos independentistas, que estos filoetarras, que estos no sé qué, que estos comunistas, y Pedro Sánchez, o sea, todo eso, y Pedro Sánchez tienen un gobierno ilegítimo. Vamos a ver, la Constitución dice que el monarca pues llamará a uno, llamará a otro. En este caso ha llamado, dicen desde Zarzuela, que lo ha llamado porque es el que ha ganado las elecciones. Sí, bueno, sí, correcto. Es lo que dice, esa es la justificación. Bueno, pues lo llama porque al final la monarquía le interesa, le gusta más un gobierno de derecha que un gobierno de izquierda. Claro, entre otras cosas tienes ahí, aparte de los partidos que van a apoyar a Sánchez, que son independentistas. Entonces, claro, el rey y que además han dicho ya de entrada que no piensan ni ir a reunirse con el rey a la Zarzuela, ¿no? Entonces, usted sabe que todos los partidos políticos, todos los grupos van y se reúnen y le dicen, pues mira, yo creo, o lo que ha hecho, bueno, con Coalición Canaria, Vox, cada uno de ellos van a hablar, lo que ha hecho el PSOE, ¿no? Van a hablar con el rey y le dicen, mira, yo creo que, o sea, nosotros vamos a apoyar a tal o vamos a apoyar a cual, y bueno, el rey se hace su idea, ¿no? Pero claro, ya ha habido grupos parlamentarios que han dicho que no piensan ir, ¿no? Entonces, claro, al rey no le gusta esos partidos, exacto, políticos, pero no tiene más remedio que tragar, en el sentido de que es que el rey es una figura decorativa. Por eso he empezado hablando y diciendo, es que hay un pseudo partido republicano, que no es que sea pseudo partido republicano, es republicano, lo que pasa es que lo que no son republicanos son luego las personas dentro de ese partido que están normalmente siempre en primera línea de batalla del partido, ¿no? Porque lo que son las bases del partido son republicanas. ¿Por qué luego cuando se llega a gobernar ya no se es republicano? Tanto miedo en que desaparezca la monarquía de este país, no hay que tenerle tanto miedo. Si llega a tendremos en su momento un jefe de Estado que será un jefe de la República, un presidente de la República, y no pasará nada. Lo bueno será que podremos coger, y cuando haga cosas raras como la que ha hecho el rey emérito, pues se le podrá juzgar. Exacto. No que ahora resulta que a este señor no se le puede juzgar al rey emérito porque es rey, pero ¿en qué país vivimos? ¿Vivimos el país todavía del siglo XIX, el siglo XVIII, el siglo XVII? No, mire usted, vivimos en un país democrático y el que la hace la paga. Es así de sencillo, no hay que utilizar otras palabras más jurídicas. El que la hace la paga, porque para eso están las leyes. No puede salir el rey, hace las 3 o 4 o 5, no sé cuándo fue, cuando pasó lo de Urdangarín, decía, no, aquí todos somos iguales ante la ley. Pero ¿cómo que iguales ante la ley? Cuando escucho eso, la verdad que me sobrepongo, me indigno un poco, porque se da la circunstancia, don Antonio, estará usted de acuerdo con un letrado que es, que a veces salta usted en una tapia para coger dos verduras allí, y le coge la Guardia Civil, le vende tal, y le mete una sanción, incluso si se pasa más de las normas, incluso con pena de prisión, con temas de, así, cosas tan puntuales y tan sencillas. Y después un jefe de Estado, ¿no? Porque es jefe de Estado. O sea, el rey, sea figurativo, figura como jefe de Estado. Entonces, claro, un señor hace mil aberraciones, porque está demostrado, no lo digo yo ni usted, está demostrado por diferentes prensas del mundo, no la española sola, todos los medios de comunicación del mundo entero, pues con la figura de don Juan Carlos I, rey de España, y bueno, y el hombre queda ahí... Impunidad completa. Impunidad total. Entonces no somos iguales todos ante la ley. Por eso decía, que diga él empecé hablando del presunto republicanismo del PSOE. El PSOE tenía que estar diciéndole a la ciudadanía, a ver, el artículo 99, y sacar el artículo 99 y explicar el artículo 99 y quedarle a todo el mundo claro que el rey no hace nada más que una especie de paripé. Llama, bueno, dicen al final que Feijóo, pero el Feijóo no, al final no es nadie, no va a ser nadie si el Parlamento no lo quiere. Y efectivamente, en principio no lo va a querer, porque no hay nadie que le apoye más que Vox. Ahora resulta que no, que ahora la apoya la Unión de Pueblo Navarro y Coalición Canaria. ¿Qué hace Coalición Canaria? Oye, eso ahí quería llegar a ese punto, porque lo dije esta mañana en las noticias. Nos afectará bastante, ¿eh? Es muy grave, me parece muy grave, porque es que se está situando, a ver, se está situando en una posición en la que una vez que el PSOE consiga la mayoría de los partidos no va a necesitar Coalición Canaria para nada. O sea, ¿cómo puede decir Coalición Canaria que apoya al Partido Popular porque al Partido Popular apoya la agenda canaria? Pero si, a ver, da igual que la apoye o no la apoye, si no va a gobernar. Entonces, si no vas a gobernar, ¿para qué quieres que la apoye? Yo, si fuera la Coalición Canaria, diría, voy a apoyar a quien de verdad tiene posibilidad de ganar. Voy a caballo ganador. Claro. Voy a caballo ganador. ¿Quién es el caballo ganador aquí en principio? En principio, sí, que puede pasar cualquier cosa y al final podríamos ir a otras nuevas elecciones, pero en principio, caballo ganador es el Partido Socialista. Voy a apoyar al Partido Socialista porque es el que de verdad va a poder apoyar luego la agenda canaria. Sí, pero caballo ganador, como bien dice usted, don Antonio, fue aquí en Coalición Canaria el 23 de mayo, el 21 de mayo, no recuerdo, 28 de mayo, y al final hubo un acuerdo entre las fuerzas políticas y descartaron al partido legal que ganó, que fue el PSOE, ¿no? Lo descartaron. Sí, bueno, yo decía... Sí, disculpe. Decía que, como bien dice usted, en este caso concreto, la fuerza, la suma le da más al PSOE que al PP. Pero yo no lo extrapolaría aquí a Canarias, porque en Canarias, a ver, el Partido Socialista ganó, efectivamente, pero claro, como los números le daba Coalición Canaria y el PP, vale, han formado una coalición, bueno, es legítimo. Pero lo extrapolemos a... No lo podemos extrapolar en el sentido nacional. ¿Por qué? Porque el caballo ganador, cuando yo me refiero a ganar caballo ganador, sí, es el Partido Popular, Vox, Coalición Canaria y Unión de Pueblo Navarro, UPN... ¿Pueden gobernar? No. No. Entonces, ¿cuál es el caballo ganador? La alternativa. La alternativa, que es Partido Socialista, Bildu, Esquerra, tal, una serie de Partido Nacionalista Vasco, una serie de partidos, además partidos con lo que ha gobernado otras veces el Partido Popular. El Partido Popular ha gobernado varias veces con el Partido Nacionalista Vasco, con CiU, y no ha pasado nada. Ahora pasa algo porque gobierna el Partido Socialista. Efectivamente, esta mañana venía escuchando una tertulia en Radio Nacional antes de comenzar el magazine mañanero aquí en nuestra emisora municipal, el Rambla, y decía uno de los periodistas interlocutores allí, decía, oiga, si Bildu no es un partido democrático, oye, ¿no lo legalicen? ¿Desautorícenlo? ¿Ilegalícenlo? Claro. Si Jeppercas Cataluña son ilegales, ¿ilegalícenlo? Pero mientras esté en la legislación vigente y sean partidos formados legalmente, pues ellos tienen derecho ellos a participar en la democracia. Lo decía el periodista. Así son partidos democráticos que, claro, tienen una idea de España que no es precisamente la que tienen otros, claro, partidos políticos o que tienen muchos ciudadanos, y es que entre otras cosas, pues son partidos independentistas. Bueno, muy bien. Es que precisamente dentro de la propia Constitución tienen cabida cualquier tipo de opinión, y hay personas que quieren salirse de España tienen su derecho a pensar así, otra cosa que lo consigan, pero tienen su derecho. Lo que no derecho hay, lo, a pensar. Lo que, claro, derecho a pensar. Lo que no hay derecho es, como pasaba antes con ETA, a matar. A eso no hay derecho. No, pero una vez que desaparece ETA y hay unos partidos democráticos, aunque lo que quieran sea de separarse del Estado español, tienen todo el derecho a querer separarse. Otra cosa que ya digo, que no lo consiga, no lo van a conseguir nunca. No, no. Lo que podrán conseguir es más o menos autonomía. Pero vuelvo a insistir, caballo ganador ahora mismo es PSOE y los partidos que le apoyan. Coalición Canaria se pone de la parte de los que saben que no van a gobernar sí o sí, o sea, o no o no. Pues lo único que vas a conseguir es que cuando luego el gobierno que salga de ese parlamento con la mayoría, que va a ser presuntamente el PSOE, pues si no te apoya la agenda canaria, pues obviamente no te podrás quejar, porque es lo que tú has querido, o sea, no apoyarlo, claro. Entonces, bueno, ella dejó también entredicho que si necesita algo, ya sabe dónde encontrarla. Si necesitan algo, claro, el problema es que a lo mejor luego durante toda la legislatura no lo necesiten para nada. Es que ese es el problema, que luego no te necesiten, claro. Y que si no te necesitan. Y eso repercute en Canarias, señor don Antonio. Repercute, claro, en Canarias, ¿verdad? Pues muy negativamente. La prueba está que en esta pasada legislatura Canarias pues ha estado. Dentro de que siempre se piden muchas cosas y no se consigue todo lo que se quiere, pero sí es cierto que ha estado muy apoyado por el gobierno central. ¿Pero por qué? Pero pues estaba apoyado por el gobierno central porque había partido de gobierno aquí en Canarias que estaba Cabildo. estaba apoyando también al Partido Socialista en Madrid y tenemos a Coalición Canaria que ha apoyado cuando lo ha necesitado, por ejemplo con los presupuestos, con Ana Orama, han estado apoyando, pero si ahora no lo apoya, pues te vas a encontrar que luego no te van a apoyar a ti. Es que, claro, sentido y eso común. No quiere decir que se vaya a abandonar a los canarios, no, porque no, a los canarios no lo va a abandonar el Partido Socialista porque haya un partido de que Coalición Canaria que no lo haya apoyado, porque tanto tenemos derecho aquí en Canarias a que el Estado vele por nosotros, como tienen derecho los madrileños cualquier otro, pero obviamente Coalición Canaria no va a conseguir la agenda, o sea, no va a conseguir que su programa político se lleve adelante igual que lo hubiera podido conseguir si hubiera estado apoyando al Partido Socialista, claro. ¿Entiendes? Claro. Se conseguirán cosas, obviamente, porque no se puede abandonar a los canarios no pueden estar abandonados, ni mucho menos. El Partido Socialista gobierna para todos, va a gobernar para todos, igual para todos que los españoles, sí. Tiene que gobernar para todos por igual, efectivamente, pero no va a conseguir que el proyecto político de Coalición Canaria pues se lleve a cabo tal y como está plasmado en el programa político de Coalición Canaria. Eso es una cosa que es de sentido común. Así que el caballo ganador pues no está apoyando, no lo entiendo. O sea, yo sigo sin entender ese balonazo en la cara que se ha dado Coalición Canaria. La verdad es que no tiene mucho sentido, porque el que esté gobernando aquí no tiene nada que ver. Por esa regla de tres, el Partido Popular tenía que haber apoyado a Vox para introducirlo, para meterlo en la Cámara, en la mesa del Congreso. Digo, por esa regla de tres, de que gobierna en 140 o cerca de 140 ayuntamientos con Vox, el PP, y en algunas comunidades autónomas, como por ejemplo en Extremadura. Pues por esa regla de tres tenía que haberlo metido en la mesa del Congreso y sin embargo no lo hizo. No lo hizo, le valió lo que le valió, que no lo apoyaron. Los 30 diputados de Vox no apoyó al Partido Popular y se le quedó aquella cara de tonto que se le quedó a Feijóo, que es la misma que tiene siempre, pero un poquito más circunspecta, digamos así, ¿no? Entonces, en definitiva, bueno. Bueno, ya por hoy hablo un poquito de cuidado, son noticias que están ahí. No hemos a hecho la luz más. Del día, hemos simplemente. He posado aquí un comentado un poquito de cómo está la situación y cómo la ve usted como persona física y luego lógicamente como letrado, como lo que puede pasar. Sí, sí, por eso he dicho, la parte como letrado en todo caso, el artículo 99 y lo poco que pinta el rey. Es que el rey quieren que pinte, pero es que no pinta. Por eso el Partido Socialista debería decir, es que el rey no pinta, es que a ver, que nosotros no es que ya que seamos republicanos, es que lo que hay que hablar sobre las potestades y las prerrogativas que tiene el rey. Las prerrogativas que tiene el rey son simplemente la de, sí, recibo a los grupos, escucho a los grupos, propongo, pero ¿quién decide? El rey no decide, por suerte, no decide. Entonces eso y mandar menos que Jacinto en su boda es lo mismo, bajo mi punto de vista. Ahora podemos hablarlo con una semántica más jurídica o más campechana, como yo acabo de decir, pero Jacinto y su boda y el rey más o menos es la misma, mandan hacen lo mismo. ¿Tú no has escuchado nunca, don Miguel, eso de mandas menos, pintas menos que Jacinto en tu boda? Pues eso se dice mucho. Sí, es un dicho, un dicho. Es claro, un dicho. Aquí claro. También se dice en Canarias, sí, ¿no? Sí, bueno, sí. En la península se dice mucho, por lo menos en Badajoz. Y es la verdad, es que es así. Constitucionalmente hablando, es así. Luego ya sí hay constitucionalistas que venden la moto como quieren, pero... Pues, eso no lo sabía yo, lo de la democracia parlamentaria y la otra democracia... La democracia, claro, sí, hay veces que se dice una democracia, una monarquía y, constitucional, no, mire usted, esto es una monarquía parlamentaria. Parlamentaria, aquí siempre quien he escuchado. Manda es el Parlamento. El Parlamento. Siempre. Hasta los actos del rey tienen que ser siempre, o deberían ser siempre así, refrendados por el ministro competente del área. El rey no puede llegar y decir lo que quiere. Tiene que estar refrendado. Lo que pasa es que estamos en una dinámica en la que no se hacen las cosas como se debiera, pero constitucionalmente hablando es así. El rey no puede llegar y decir lo que le parezca y le dé la gana. Ya. El rey no puede entrar en política. Lo que él diga tiene que estar refrendado por el ministro. Y si el ministro de turno. Por el ministro de turno, claro. Y que corresponda dentro del área de lo que esté haciendo. Y tiene una responsabilidad ese ministro por lo que esté diciendo el rey. Exacto. La tiene, y la tiene el gobierno también por lo que está haciendo el rey. Por eso el rey tiene que estar vigilado. El rey tiene que estar vigilado porque tiene que estar refrendado. Por tanto, si tiene que estar refrendado y no puede hacer lo que quiera... Que no lo dice usted, lo dice la Constitución española. Lo dice la Constitución, no lo digo yo. Yo simplemente estoy diciendo lo que dice la Constitución de una forma muy clarita, muy clarita. Por eso he dicho, pinta menos que el rey que está haciendo en su boda. Aunque se le quiera dar una preponderancia que en realidad no tiene. Efectivamente, a nivel político tiene una gran importancia. Claro que la tiene, pero porque se la queremos dar. Pero no porque lo diga la Constitución. No porque lo diga la Constitución. Son dos cosas distintas. Sí. Entonces eso es muy importante. ¿Que eso puede llevar a problemas muy graves en un futuro? Pues claro, por eso el Partido Socialista, que es republicano o presuntamente republicano, no ha querido nunca entrar a abrir la espita de decir, vamos a hacer lo posible para que desaparezca ya de una vez por todas la figura del rey y tengamos la figura de un presidente de la República, porque puede haber graves problemas en España en una democracia que aún sigue siendo joven, por lo que estamos viendo. Claro, lo que estamos viendo sigue siendo joven todavía. Nos queda mucho. Será madura el día que se juzguen los crímenes del franquismo, el día que se levante esa impunidad que se firmó en su día de la ley de amnistía. De la dinastía me refiero de lo que tiene que ver con el tema de los crímenes del franquismo. Entonces, el día que juzguemos a esos criminales, que seguramente será cuando ya estén todos muertos, quiero decir, porque mientras tanto habría que meterlos en la cárcel, entonces, como claro, no se va a hacer, se esperará entonces. Entonces, yo no viviré para verlo. Tampoco yo. Pero nuestros nietos seguramente lo vivirán. Igual que se ha vivido en otros países como Chile o Argentina, otros países, cuando por ejemplo Baltasar Garzón abrió todo el tema ese, vendrán de fuera seguramente a abrirnos aquí el melón que aquí no se quiere abrir. Pues don Antonio, ya hemos terminado por el día de hoy, ¿no? ¿No lo cree usted? Pues sí. Además tiene usted que hacer gestiones ahora rumbo a Santa Cruz. Sí, tengo que ir a Santa Cruz. Pues nada, muchísimas gracias a todos los radioyentes, muchísimas gracias a don Miguel, a nuestro director y realizador. Y gracias. Pasen todos buen día y todas. Desde Radio Rambla, todos los jueves de 11 a 12 horas, presentamos el programa Servicio de Atención Jurídica Temprana con el letrado don Antonio Tejeda Encinas. Puedes contactar con nosotros a través del número de teléfono 922-350204. Servicio de Atención Jurídica Temprana, un servicio de alta calidad.